Sal del Perú. Radio y TV. Sal del Perú. Estamos en todo el país. Con canciones. Con noticias de todo el país. Con el sol. Y el agua del Titicaca. Y el aire de la meseta de Guaitapata. Con historias nuestras que hacen soñar. Y con la gente. Toda la gente que es nuestra gente. Hermanando regiones, provincias, distritos, centros poblados y comunidades. Con nuestras voces y canciones. Desde Lampa, Buca, Yacta, ciudad cultural y turística. Radio y TV, Sat el Perú, estamos en todo el país. comunicamos con sentido, transmitimos mensajes, información, ideas y conceptos desde el corazón de la capital de la provincia de Lampa. Satel Perú llega a ti gracias a los 1000 watts de potencia con los que transmite su señal desde el jirón Hilo sin número, urbanización Nueva Esperanza, Lampa. La Universidad Nacional del Altiplano, licenciada por la SUNEDU, convoca el examen general de admisión 2026-1, incluyendo la nueva Escuela Profesional de Ingeniería Artificial y Ciencia de Datos. Preinscripción desde el 23 de febrero en admisión.una.edu.pe. Inscripción presencial del 2 al 10 de marzo, según el último dígito del DNI. Rezagados 9 y 10 de marzo, todas las áreas. Examen presencial de admisión 14 y 15 de marzo. Sé parte de la UNA y asegura tu futuro profesional. Poder y futuro en la Institución Educativa Politécnico Nacional Lampa. Atención, familia lampeña. ¿Buscan una educación que rompa esquemas? El momento es ahora. En la Institución Educativa Politécnico Nacional Lampa no solo estudiamos, nosotros ganamos. Ofrecemos una educación técnica de calidad con las especialidades de mecánica automotriz, industria del vestido y se parte de la mejor banda sinfónica. Formamos estudiantes emprendedores, líderes y comprometidos con la sociedad a través de una formación integral basada en valores, excelencia académica y deportiva y con una plana docente altamente capacitada. ¡Así es! Venimos de un 2025 histórico, conquistando los primeros puestos en los concursos del Ministerio de Educación. Demostramos con hechos que somos los mejores y queremos que tú seas parte de este equipo ganador. Y atención, estudiantes de secundaria, no solo saldrás con tu certificado, saldrás con un oficio profesional. Gracias a nuestro convenio estratégico con CEDPRO, al terminar la secundaria, obtendrás tu título de auxiliar técnico. Estudia, emprende y trabaja desde el primer día. ¡No te quedes fuera! Ya abrimos las matrículas 2026 y tenemos vacantes limitadas para traslados de segundo a quinto de secundaria. El cambio que buscabas está aquí. Ubícanos en Angirón Río, esquina con Girón More. Salida a Palca. Horario de atención a lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Institución Educativa Politécnico Nacional Lampa. Un politecniano rumbo a la excelencia tecnológica. ¡Inscríbete ya! Llegó la velocidad que mereces con Fiber Ultra. En Lampa, Internet y TV 100% por fibra óptica, obtienes la mejor tecnología para disfrutar de una navegación ultra rápida y una señal de TV de alta calidad. Instalación gratuita. Además, contamos con planes desde 50, 100 y 150 megabits por segundo. Sin cortes, sin interrupciones. Perfecto para clases virtuales, educación a distancia, juegos online, videollamadas, streaming, Netflix y más. También ofrecemos TV con los mejores canales para toda la familia. Además, ahora protegemos lo que más te importa con nuestro servicio de cámaras de seguridad y alarmas. Vigila tu casa o negocio en tiempo real, desde tu celular, con la mejor tecnología. Instalación rápida y sin complicaciones. Ubícanos en Lampa, al frente de la notaría o llama ahora a los números 95 95 48 999 o al 981 489571. O visítanos en Facebook como Fiber Ultra, la mejor opción en Internet y TV, por fibra óptica con velocidad, estabilidad y diversión garantizada. Atención Lampa, atención padres de familia, la institución educativa primaria San Santiago, creado con resolución directoral regional número 03118-2025 de la DREF, te invita a ser parte de esta gran familia educativa con valores. Matrículas y traslados abiertas desde el primer al sexto grado de primaria. Matricula a tu hijo o hija en una institución educativa competitiva con docentes realmente preparados. Te ofrecemos educación de calidad moderna con talleres de oratoria y deporte. Enseñanza personalizada para formar estudiantes destacados. Rumbo a ser el próximo glorioso San Santiago de la provincia de Lampa. Informes y matrículas al 903-11-1444 y 942-627815. Institución Educativa Primaria San Santiago. Los esperamos. ¡Gracias! ¿Te arden los ojos, ves borroso o acabas el día con la vista cansada como si hubieras llorado? Llegó Visión Plus, con luteína y retinol para aliviar los malestares de la vista. Visión Plus hidrata, alivia la fatiga visual y protege tu retina del daño diario. Contribuye a prevenir cataratas, carnosidades y glaucoma. Alivia el ardor, el envejecimiento y el cansancio visual. Apoya la reducción de molestias por conjuntivitis y ojos irritados. Acompaña la mejora de tu visión en casos de miopía o astigmatismo. Visión Plus, producto certificado por Digesa. Pídelo al 937-379990. Promoción especial, por solo 100 soles, lleve su frasco en polvo del maravilloso Visión Plus y de regalo lleve un gotero para uso externo. Cómprelo en la siguiente dirección. Lampa, sábado 14 y domingo 15 de marzo, en la Plaza de Armas, al frente de la Iglesia Santiago Apóstol. Ubique nuestra carpa azul. Comunicamos con sentido, transmitimos mensajes, información, ideas y conceptos desde el corazón de la capital de la provincia de Lampa. Satel Perú llega a ti gracias a los 1000 watts de potencia con los que transmite su señal desde el jirón Hilo, sin número, urbanización Nueva Esperanza, Lampa.